bajo la consigna no al golpe en Ecuador, argentinos rechazaron las acciones violentas que se registran en Quito. Consideran que fuerzas estadounidenses podrían estar detrás del intento de golpe contra el presidente ecuatoriano. Está claro que siempre detrás de estos hechos está la mano de Estados Unidos, la mano de los yanquis, que evidentemente están dispuestos a tratar de detener este proceso revolucionario que se da en América Latina. Y si estos hombres ciudadanos venezolanos también participan.